temperaturas. Más información andaluza en los boletines de las 4, las 5, las 6 de la tarde y las 7:20 de la Ventana Andalucía, hoy con la opinión de Román Orozco, Alberto Grimaldi y Cándido Romaguera. Tiempo ahora para su información local. Seguimos, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER. Atendemos los datos de actualidad cercana en este espacio que nos lleva juntos hasta las 2:30, hasta las 2:30 de la tarde aquí en este espacio, hora 14, sintonía Radio Jodar, sintonía de la SER. Como es costumbre, una primera reseña en titulares de lo que nos va a ocupar a lo largo de este tiempo de noticias. En principio, convocatoria de sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal de la ciudad, entre otras cosas para el sorteo de miembros de las mesas electorales para las elecciones autonómicas, y un capítulo de modificación de relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. También nos vamos a ocupar de la presentación de ese campeonato de selecciones juveniles que tiene sede, entre otros, en nuestro municipio. Más de 400 futbolistas cercanas a esa cantidad se van a dar cita en la provincia para el torneo andaluz de selecciones provinciales en las categorías de infantil y cadete, que tiene varios encuentros, tres concretamente en nuestro municipio. Ese dato, esos asuntos, nos ocupan en este tiempo de noticias, pero antes de entrar en detalle con ellos, nos ocupamos también, como es habitual, del tiempo. Buenas tardes. Se mantienen los intervalos de nubes en la provincia de Jaén. No se descartaría al final del día algún chubasco aislado y ocasional en las sierras. Sería de nieve por encima de los 1.000-1.200 metros. Las temperaturas hoy bajan algo. Máximas que rondan los 14 grados en la capital y en Linares, 18 en Andújar, 11 en Villacarrillo, 10 en Úbeda y 9 en Alcalá la Real. Sopla viento del oeste con intervalos de fuerte incluso en zonas altas, aunque esta tarde en general el viento irá disminuyendo de intensidad e irá girando a la componente norte. Mañana miércoles cielos ya poco nubosos, tan solo por la tarde encontraremos algunas nubes medias y altas y las temperaturas mañana serán parecidas a las de hoy, sobre los 15 grados en Jaén y en Linares, 12 en Úbeda y en Villacarrillo, 20 en Andújar y 10 en Alcalá la Real. Soplará viento del norte o noroeste que todavía dará intervalos de fuerte en cotas altas durante la mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Completamos con los datos en el ámbito cercano, nuestra ciudad, concretamente en este momento 11 grados centígrados de temperatura ambiente, los que se registran en el centro de Jodar, prácticamente los cielos abriéndose, despejándose, se espera esa tónica para el resto de la jornada, eso sí, aviso de riesgo de rachas muy fuertes de viento hoy en nuestra ciudad. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Tiempo de actualidad de la 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos datos cercanos, en principio subrayando convocatoria para la jornada de mañana, 8:30 de la mañana, sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal de nuestra ciudad, que tiene el orden del día la aprobación de actas de sesiones anteriores, dar cuenta de la redacción de decretos de alcaldía, el sorteo de los miembros para las mesas electorales en las elecciones autonómicas de este año 2015, la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y los capítulos de mociones y ruegos y preguntas. 8:30 de la mañana, salón de plenos, salón de sesiones del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Como avanzamos también en nuestro primer apunte en titulares, cerca de 400 futbolistas de menores entre 13 y 16 años van a participar, se van a dar cita aquí en la provincia para el torneo andaluz de selecciones provinciales infantil y cadete. Doble torneo en las dos categorías, la categoría infantil y cadete, se va a desarrollar entre el 5 y el 8 de marzo en las ciudades de Úbeda, Sevite, Torreperojil, Ibros y en la nuestra, en Jódar. Decimos cerca de 400 futbolistas en esas edades, entre 13 y 16 años, la auténtica perlas, el futuro del deporte, del fútbol en la comunidad autónoma, se ha dado cita en este espacio. Decimos entre el 5 y el 8 de marzo se presentaba oficialmente ese campeonato andaluz de selecciones provinciales, hoy en la capital provincial, con su principal patrocinador, la Diputación Provincial de Jaén, y también la delegación en Jaén de la Federación Andaluza de Fútbol. Vamos a escuchar respectivamente al presidente de la Diputación, a Francisco Ledes, y también al delegado provincial de la Federación. Como todos recordarán, la semana pasada teníamos la oportunidad de presentar en esta misma casa las equipaciones de las selecciones provinciales, tanto de fútbol como de fútbol sala. Equipaciones con las que las distintas selecciones de Jaén van a tener la oportunidad de jugar a lo largo del territorio andaluz, los distintos campeonatos, y que van a luchar y defender nuestra provincia, pero también promocionar la marca Jaén Paraíso Interior. En este caso, lo que nos une precisamente es la celebración de uno de esos campeonatos, o alguno de estos campeonatos, que van a tener lugar en la provincia de Jaén, que van a tener nuestros pueblos y ciudades como sede. Y me refiero en concreto al 30º Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Fútbol en las categorías de infantil y cadete, que se van a desarrollar en la provincia de Jaén entre el día 5 y 8 de marzo, teniendo como escenario los municipios de Jódar, de Torreperojil, Ibros, Sabiote y Úbeda. Estamos hablando de cerca de 300 niños jóvenes entre 13 y 16 años que conforman las 16 selecciones, 8 infantiles y 8 cadetes. El equipo, que no tengo la menor duda de que cuentan con las perlas de la cantera andaluza, que convierte a este torneo en una auténtica fiesta del fútbol andaluz. Cifra de en torno a 300 participantes, jugadores, deportistas, futbolistas. Tenemos que sumar también lo que es el equipo técnico, los entrenadores de cada una de las selecciones y también los familiares que se desplazan a nuestra provincia para acompañar, para animar a estos jóvenes jugadores. Por eso, desde la Diputación Provincial no dudamos en ningún momento en colaborar con la Federación Andaluza de Fútbol en la organización de este evento, de estos campeonatos, y lo hacemos fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque supone promocionar el deporte base. El deporte base, que es nuestra prioridad. Es nuestra prioridad y lo estamos demostrando con la construcción de equipamientos deportivos en los distintos municipios de la provincia de Jaén. Ese es nuestro principal objetivo. Pero también, cómo no, porque queremos aprovechar cualquier tipo de evento deportivo que suponga poner en valor, que suponga promocionar la provincia de Jaén desde el punto de vista turístico. Por eso no es la primera vez ni la última vez que lo vamos a hacer. Aprovechamos el Jaén Paraíso Interior para promocionar la marca Jaén Paraíso Interior en el fútbol sala, la máxima categoría nacional. Aprovechamos la temporada pasada la categoría de plata y yo agradezco a su presidente el que nos brindara la oportunidad de ser el sponsor principal del Real Jaén en la categoría de plata y en este caso también este año en la segunda división B. Palabras del presidente de la Diputación Provincial, escuchamos también las palabras de Ildefonso Ruiz, el delegado provincial en Jaén de la Federación Andaluza de Fútbol, la entidad organizadora del torneo. Luego estoy convencido de que efectivamente va a ser así, va a ser un éxito, porque con el apoyo de Diputación que siempre hemos tenido y el de los cinco municipios que desde el primer momento han apostado por este campeonato, han apostado por nosotros. Estamos convencidos, como digo, de que va a ser un merecido éxito y va a tener un merecido éxito. Como digo, gracias a la excelentísima Diputación, que desde el primer momento ha apostado por nosotros, ha confiado en nosotros y siempre que nos hemos puesto en sus manos nos ha apoyado sin ningún tipo de fisura. Ha decidido y ha apostado porque el deporte base, el fútbol base, salga adelante. También, como digo, quiero agradecer a los ayuntamientos de Úbeda, Jódar, Ibros, Sabiote y Torreperogil por la apuesta también decidida que han tenido por este campeonato, por poner a nuestra disposición sus instalaciones y todos sus medios y porque confiar en que la promoción de sus ciudades va a ser desde este campeonato y van a ser imagen para ello. Durante estos días, los días 5, 6, 7 y 8, se va a hablar de fútbol en la provincia de Jaén. Son más de 400 niños los que van a visitar la provincia, de las 8 selecciones provinciales de infantiles y cadetes, con lo que eso implica, con lo que eso supone de padres, familiares y todo el mundo del fútbol andaluz va a estar con las vistas puestas en Jaén. Van a conocer las bondades de nuestra tierra, van a conocer nuestra gastronomía, nuestros monumentos, nuestra cultura, pero van a conocer también lo que implica y lo que supone pasar y tener unos días de convivencia en Jaén. Para nosotros es el campeonato estrella. Para nosotros, este año que toca en Jaén, nos estamos volcando decididamente para conseguir un campeonato modélico. Así pues, entre esos días, el 5 al 8 de marzo, del próximo mes de marzo, se celebra ese campeonato en la provincia, ese campeonato andaluz de selecciones provinciales en las categorías infantiles que va a tener tres encuentros en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Por otro lado, en otro orden de cosas, se reunía también la reunión, tenía lugar esa reunión de la Comisión Técnica para que el paisaje del olivar sea declarado Patrimonio de la Humanidad y suma nuevos activos. Las principales organizaciones agrarias que representan al mayor volumen de agricultores olivareros de Andalucía, SAJA, COAG, UPA y la Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias se han sumado a esa iniciativa de Diputación Provincial para que el paisaje del olivar sea declarado como Patrimonio de la Humanidad. Vamos a escuchar palabras del secretario general de COAG, de Juan Luis Ávila, que hablaba en nombre de los productores, a los que entiende, les parece una iniciativa extraordinaria, magnífica, por lo que el olivar tenga ese reconocimiento. Es mucho más que un cultivo, es una forma de vida y desde luego muy significativa de la provincia, concretamente de Jaén. Como productores nos parece una iniciativa magnífica. El olivar no solamente es un cultivo, el olivar es mucho más que un cultivo, una forma, incluso si me apuráis, de ver la vida, es un paisaje, es una cultura, y entendemos que es fundamental que esa declaración de bien inmaterial sea una realidad, porque entendemos que cumplimos sobradamente todos los requisitos. A partir de ahí, como productores, lo único que vamos a hacer es impulsar todo el proceso necesario a nivel de papeles para que esto sea una realidad, pero que creemos que sobradamente cumplimos los requisitos para que el olivar sea eso, un patrimonio de la humanidad, porque realmente lo es, y así lo entienden los olivareros y así se entiende en todas las partes de España. Pues esa declaración hipotética que podría significar otro punto de distinción, ese patrimonio de la humanidad para el olivar andaluz, dada la intensidad en la que se están plantando ya olivos en diferentes partes del mundo, en Australia, Chile, China, que podría pues significar, ser bien un distintivo para añadir en los envases, para añadir en la producción de Andalucía y que destaque como marca frente a esta generalización del cultivo, al menos así lo entienden algunos de estos productores, porque también tienen esas impresiones de Francisco Casero, presidente del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, que venía a subrayar pues esas posibilidades que ofrecería esa declaración de patrimonio. Por cierto, que hoy se han reconocido con los premios Degusta a Jaén, la apuesta por la calidad de empresarios agroalimentarios de la provincia. Concretamente, hoy el presidente de la Diputación, acompañado por la diputada de Agricultura, han hecho entrega de esos primeros premios Degusta Jaén, con los que se reconocen las iniciativas, personas u organizaciones ligadas al sector agroalimentario que han destacado en su ámbito de actuación. La empresa Productos Campos, el espárrago de Congana, el producto Sumum del Sur de Cárnicas Chica, la tienda Tierras Vivas, el restaurante Cantina de la Estación y el chef Alonso Esquinas han sido los galardonados entre las 58 propuestas presentadas a esta edición, los elegidos por el jurado, que ha valorado especialmente la apuesta por ofrecer un producto único y de calidad y que se ha identificado por el consumidor como un producto cercano y hecho en la tierra. Pues con ese dato concluimos los asuntos de la actualidad de España y del mundo. La 14 aquí en la SER.